Ez dakiz el pasatze denaz genan diontan, jende azirela dakaten zarritan. Zerbait ikusteko adundi faltatxera kontrakuento generaren. Muy buenas noches a todos, ahí estamos, sí señor. Bueno, con un poquito de acople, pero bueno. Estamos transmitiendo en vivo, esto es Punks por el Mundo. Noveno programa. Una sorpresa, realmente pensamos que no íbamos a poder realizarlo. Así que estamos avisando a la producción de la radio y de las demás radios que nos retransmiten que íbamos a tener dificultades para realizarlo porque estábamos en pleno traslado de nuestros queridos estudios Caracol Viajero Records. Pero bueno, acá estamos compartiéndoles canciones a todos ustedes. Estamos escuchando de Cortina Sarri Sarri, de nuestro compañero Fermín Muguruza, del País Vasco. Y bueno, hoy tenemos varias sorpresas. Vamos a darle comienzo a lo que es el primer programa en vivo de Punks por el Mundo a través de Radio La Negra y para todos nuestros radios escuchas. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, un minutito nomás que estamos cuadrando porque esto es un poquito nuevo, un poquito nada más, no demasiado, pero suena esa copia, ahí está. Hoy tenemos directo de la casa de los músicos mensajes a través de nuestro WhatsApp en el que nos comparten, entre otras cosas, música que sonó en El Bolsón, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, gracias a cada uno de los que lo hicieron posible. Bandas que hoy por hoy son una especie de leyenda para nosotros, porque cuando yo era chico acá en Bolsón no había muchas bandas de punk que sonaran, ni menos que vinieran a tocar. Una vez vino una de ellas, que es la banda de Carlitos y del Diego, compañeros que pude conocer viajando hasta la casa de ellos. Y su banda, que se llama Ovejas Negras con B larga, armaron un par de gravetas que, bueno, esto está en vivo, no está remasterizado por nuestros queridos estudios Caracol Viajero Records, así que va a sonar un poco como suene, digamos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Esto es Punks por el Mundo y comienza así. De ser Dios, y Dios tratando de ser Dios. pasaba ahí una de las primeras canciones que nos mandó el Dieguito. Se llama Pasos Ciegos. Esto fue grabado en estudio en la ciudad de Neuquén. Ahora vamos a escuchar el segundo tema que nos mandó, que se llama Perdidos en la Oscuridad, que está en vivo. En lucha no contra el poder, en lucha no contra el olvido. Cuando es sin mentirse, se ve como es la derrota. El tiempo pasa ligero, el pasado es una pasión diferente que no interesa a nadie. Pañuelos blancos, antorchas, tachas, la noche brilla y fantasmas se acercan danzando. La oscuridad, abuelas, no te cargan fines, marchan, no se detienen, con los puños cerrados, atrapando la historia, todo lo que dejó. ¡Todo que llegó! ¡La oscuridad! Muchas gracias, gracias por haber venido. No sabía nunca apoyar a bandas locales, y todo cuesta un huevo. ¡Muchas gracias, loco! ¡Chao! Pasaba ahí Perdidos en la Oscuridad en vivo. Ovejas Negras con B larga, esta banda de Neuquén que tocó hace no sé cuántos años, yo ya tengo 39, serán 23 años acá en el Centro Cultural Eduardo Galeano, y nos rompió la cabeza porque veníamos escuchando mucho heavy y nada de punk, gracias a los chicos, al Negro y a la Pato, creo, que fue que los trajeron. Disfrutamos un poco de su música y pudimos conocerlos y hacernos amigos. Así que vamos a pasar la última canción que nos envió el Dieguito. Esta canción se llama Negro de la Calle, está grabada en estudio. Y bueno, suena así. Esto es Punks por el Mundo, noveno programa en vivo, gracias a todos los compañeros que lo hicieron posible desde la ciudad del Bolsón. Todas las cosas, todos los lugares parecen igual que acá. Igual que acá. vamos a pasar un poquito más de ellos más adelante. Ahorita vamos a ver cómo es este tema. ¿Qué? Ahí está. Con la cortina del día de hoy tenemos al compañero Fermín Muguruza. Esto es medio un quilombo, pero bueno, lo estamos haciendo igual. Vamos a pasar ahora una canción de un compañero que hoy está tocando con otra de sus bandas, que se llama Violenta Vicentina, en la ciudad de Quito. Estamos hablando de Cristian, que fue uno de los compañeros punks que nos recibió en la ciudad de Quito cuando estuvimos de gira con los Carlitos. Vamos a pasar una de las canciones que a mí más me gusta, me parece más simbólicas, de su último disco, País de Mierda. Su banda es Pulmón Verde y el tema se llama Requiem Andino. Así que nada, espero que les guste. Esto es un quilombo porque tengo que pasar cortina, pasar música al mismo tiempo. No tengo muchos medios, pero bueno, lo estamos haciendo igual, guacho, porque no sé quién comentó, lo estamos grabando acá para después que lo escuche, que no tenemos aguante, no sé qué, que qué poco que duró el programa, que ocho programas nomás. Y bueno, loco, una situación difícil, la verdad, remarla en Buenos Aires. Nosotros estábamos yendo rumbo a Colombia para encontrarnos con los compañeros punks y skinheads allá en la ciudad de Bogotá, y la quedamos en Perú. Por el intento de golpe de estado que hubo, no pudimos terminar de cruzarlo el Perú. Nos topamos hasta Lima con como 7 u 8 cortes, cada uno más violento que el otro. Y decidimos estancarnos un poco por ahí, ver cómo podíamos remontarla. Así que nada, pegamos la vuelta. Por eso la estamos contando hoy desde el estudio. Y ¿qué más? Nada más, los voy a dejar con Requiem Andino, que está sonando en Radio La Negra. Disculpen que me falte el aire un poco, al mismo tiempo que Cortatu, que ahora lo estamos venís por parar. Con tu sueldo y empezá a ahorrar, y es el momento. Este tipo que está hablando acá, Santander Río, propagandas del YouTube. Ahí vamos, a ver. Por siempre. se recuerda. No existe el gobierno, no hay ley ni justicia. Organízate y lucha, destruyó el Estado. La religión y el imperio serán desterrados. Tu poder represivo no logrará. Desde la resistencia nunca podrás. La fuerza latina en un solo puño. En la línea del frente rendirse jamás. Rebelde por herencia. Por siempre mi voz gritará. Los muertos no fueron en vano. Requiem andino. Requiem andino de los compañeros de Pulmón Verde. El próximo tema que vamos a pasar de los Pulmón Verde es uno que también nos gusta mucho, que se llama Regreso al Bosque. Tenemos un par de problemitas para transmitirlo, creo, al programa hoy, así que seguramente no sé, lo vamos a tener que corregir cuando lo editemos. Y bueno, nada, esto es un quilombo, pero tenemos los huevos de venir acá desde a orillas del riachuelo, directo a su oreja, guacho. Esto es Pulmón Verde, Regreso al Bosque. Espero que les guste. Y bueno, esto es Radio La Negra, 90.1 FM, El Bolsón, punks por el mundo, en vivo, sonando desde acá. Y perder, podrido en humo, en mente y piel. pasaban los compañeros de Pulmón Verde con su disco País de Mierda y sus canciones Requiem Andino y Regreso al Bosque. Ahora vamos a pasar un par de canciones de una banda de nuestro compañero El Chasca, que estuvo tocando acá cuando vinieron también los compañeros de Familia Asesina desde Buenos Aires con su banda Los Faloperos, que nos envió tres canciones. Y bueno, tenemos problemas con el tema del streaming y lamentablemente no tenemos operador debido al horario y a que todos laburamos ad honorem. Así que nada, ahí vamos con los temas que nos mandó El Chasca. Esto es para los pocos que puedan llegar a escucharlo por la FM. Y después, cuando arreglemos el tema de la grabación del programa, que sí lo estoy grabando, vamos a poder compartirlo vía web. Así que nada, espero que los disfruten. Esto es Los Faloperos, directamente de Puerto Deseado. Solamente en vivo, pero no importa, ahí estamos de vuelta. A ver, vamos de nuevo. Estas son unas canciones de otra de las bandas de los compañeros de allá de Puerto Deseado. Esto es el colectivo Merluza y suena así. chocolate en la cabeza, va. De la banda del Chasca. No, esto era Colectivo Merluza, ahí está. Esto era Colectivo Merluza. Y ahora vamos a pasar el segundo tema de los faloperos. A ver si podemos transmitirlos todos completos. Desde Puerto Deseado. A ver el segundo tema. Ahí está. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si resistencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Quiero morir con la en el campo. dos minutos sonando Amor Suicida del disco Valentina Alsina. Vamos a ver si nos alcanza para pasar un tema de el disco Volvió la Alegría Vieja, otro disco que le encantaba. Vamos a pasar otro tema de dos minutos mientras vamos cambiando. Esto es Todo lo Miro. Todo lo ideológico. Son corderos caminando hacia el matadero, cegados con deras y símbolos dorados. Tú amas tu país, yo amo mis drogas exóticas, alucinógenas, evasivas y narcóticas. Entre los guardianes de la corrupción viven de ella y ella son. Pasaba así una de las canciones de Gaby Soborno, sonando en FM 90.1 Radio La Negra del Bolsón, Punks por el Mundo. Vamos a pasar una canción de La Polla Records, ellos dicen mierda, y bueno, espero que la disfruten todos. Disculpen todos nuestros problemas técnicos del día de hoy, la verdad que me olvidé el cargador de mi computadora, donde tengo todas las producciones artesanales que hago, y las remasterizaciones de todas las canciones de todas las bandas que en general estoy haciendo sonar, y esto no está enlatado como en los programas anteriores, por eso también no funciona el streaming de la web, que no tengo ni idea cómo hacerlo arrancar, es la primera vez que estoy acá solito operando, pero bueno, nada, con mucho cariño para todos ustedes, sonando en la ciudad de El Bolsón. Thank you. Madre e hijo, muchas gracias, recién me... Muchas gracias, madre e hijo, muchas gracias, recién me despierto. Que tengan un hermoso día y pásenla bonito. Y feliz día de la primavera, cierto que hoy comenzó la primavera. Muchas gracias. Abrazo grande para todos. Ande, Mosca, feliz día de la primavera, loco. Que tengas un excelente día, loco. Cariños para todos tus seres queridos y para vos también. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Ayuda a prevenir el sangrado de encías. El saludo del Mosca, que nos saludaba hoy a la mañana, a mi vieja y a mí, y bueno, y a todos ustedes también que están escuchando ahí del otro lado en sus casas. Bueno, vamos a pasar un par de temas de Flema ahora. Yo nunca nos fuimos, y yo soy así. Mi cabeza más allá, porque yo soy... pasaba ahí una canción de Flema, del disco Nunca Nos Fuimos, Si Yo Soy Así. Y bueno, nada, tenemos también para contarles que los compañeros de Punk al Parque le están re rompiendo cada día más. Y bueno, hoy nos mandaron unos saludos, porque bueno, nada, estamos ahí hablando sobre un poco las cosas que están haciendo y... Bueno, y les comentaba que ya estaba llegando al pueblo para poder hacer el programa en vivo, que era la primera transmisión en vivo y bueno, que nos la estábamos jugando una vez más a ver si podíamos compartirles a todos ustedes un poco de música. Así que me respondía esto el compañero. ¿Es en serio? Porque no hacemos nuestra propia moneda, queremos ser independientes. Anticapitalistas, pero hacemos nuestro propio capital. Se puede, y somos una comunidad grande e internacional. Y eso es lo que somos, una comunidad grande e internacional, guacho. Les recuerdo que, nada, yo me fui con mi banda, humildemente, mi banda, una banda que salió de una banda que no pudo ser. Ni un minuto más, ni un minuto menos, que fue Pornoco, acá en la ciudad de Bolsón. Bueno, tenía que cantar algunas canciones que yo tenía ganas de cantar y los chicos tenían ganas de cantar otras. Armamos una escisión de la banda y así se formó Los Carlitos. Y con esta banda yo me fui compartiendo mis canciones hasta México. Llegué 4 años de romper los huevos por el continente sin poder volver y sin saber cómo. Y bueno, y cuando volvimos, grabamos unas canciones en la casa del Bicentenario del Bolsón. A mucha honra, suenan un poco de las primeras remasterizaciones que hicimos con Estudios Caracol Viajero Records, sin tanta profesionalidad como ahora. Y bueno, vamos a pasar un par de esas canciones porque el disco duro, charán, no anda en esta computadora que tiene Linux. Al parecer hay un problema entre el Linux y el Windows, no se quieren. Así que vamos a estar pasando solamente con una sola computadora y vamos a estar pinchando audios con los teléfonos. Esto se llama A Mirta Legrone. Es de Los Carlitos, está grabado en la Casa del Bicentenario y suena... Ah, sí, a ver si no le pusieron propaganda. No le pusieron, vamos, guacho. ¿Cuál? Ah, bueno. Esta es otra canción que la escribimos con el cantante de Abracadabra. Anda por allá revoleando las patas. Porque aguanta el Guido, guacho. Se hizo peleador de MMA y dejó el alcohol y las drogas. Y de robarle besos a los amigos varones sin que se lo pidieran. Este Guido. Bueno, hicimos esta canción porque el Lo viene un día así y dice: yo tengo un estribillo, loco, no sabes. ¿Qué nos puede robar el placer de matar a golpes de puño a Mirta Legrand? Y dice, yo me quedé, bueno, vamos a escribirle una canción. Y salió esto así. Comprar. 4 vinos después no podía ni hablar. Su cuerpo empezó a temblar. Con menudos de pollo pensaba bajar. Porque en este rancho la sutileza no existe. En este rancho la sutileza no existe. No, no, Casa del Bicentenario. La grabación la hicimos nosotros mismos. Bueno, pará, voy a hacer un especial agradecimiento también y le voy a presentar a los músicos que me acompañan esta noche. Así que los Carlitos en realidad somos un grupo de amigos. De las canciones que grabamos. Y la idea de... Todos somos Carlitos porque nace de que le decían Carlitos a los locos en los loqueros, ¿viste? Entonces, todo lo que estamos externados acá, porque ahí de manicomialización, somos unos Carlitos bárbaros. Bueno, Carlitos en la batería, el Iván de Pelea de Perro. Muchísimas gracias, Iván. Y Carlitos en el bajo es el Dani, tremendo cocinero de acá de Descarga Neurótica. Ahora, en un rato lo van a escuchar tocando la batería, la golpea como él solo sabe hacerlo, bacho. Así que, bueno, nada, yo soy Carlos, para los que no me conocen me dicen el Charlie, y muchísimas gracias por venir. Este valsecito se llama Ay Changuito. Está escrito ahí con un poco de amor. Servidos como en bandeja. A esto se suma el servicio, cabrón, que nos propone por vida ser nacional del Estado, aunque nos maten las minas. Ser nacional del Estado, aunque nos maten las minas. Coge el fusil y armado de calor. poquitos ensayos las canciones, así que gotitas de amor, sí. Tres ensayos nomás. Y bueno, ahí pasaba una de las obras que grabamos en la Casa del Bicentenario. Esta obra, que van a escuchar ahora a continuación, es una obra que compusimos con un compañero, de la casa, René Bolsón. La canción se llama Veranos Rotos, es la primera vez que está sonando en una FM. La grabamos en Villa Crespo, en los estudios de otros compañeros de allá. Suena así. Carlitos. Otra de las canciones nuestras se llama Extrañándote al amanecer. Esta también la grabamos en la Casa del Bicentenario. Y bueno, hoy, tenemos el material un poco reducido, vamos a estar partiéndoles la música de este gato. Chiquitu Cuau, Gerardo Banda y los Tigres, Gerardo. clases de euskera una composición en vasco y español. Eran la traducción de frases y palabras como hola, ¿cómo estás? Y le puse música y quedó así. La siguiente poesía se llama El quiebrapatas. Es un versecito. Lo grabamos en Buenos Aires con un compañero que casi se me muere ahora cuando volvimos de Perú. Poesía que nació. Bueno, esta canción se la dedicamos a todos ustedes que alguna vez, capaz que vieron seguramente los más grandotes a Super. Esta canción dedicada a mi vieja. Y bueno, los que conocen la vida, bueno, seguramente se van a dar cuenta. Picadito del día de hoy. Una canción un poco robada. Carlitos, espero que les haya gustado. Que me regaló mi primer guitarra. Ya nos estamos casi despidiendo, estamos 23. Se llama Barrilito de Cerveza. Tres barrilitos de cerveza alemana, de los Carlitos, grabado en la Casa de la Cultura del Bicentenario del Bolsón. Ahí va. Y suena así. Compartir toda la alegría que ya pudiera sentir, y mientras barrilito, barrilito de cerveza, barrilito de cerveza, de los pies a la cabeza. Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza, barrilito de cerveza, de los pies a la cabeza. Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza, barrilito de cerveza, de los pies a la cabeza. Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza, y de más alegre cantando esta canción. Ahí va, ya fue, bueno. Ese era Carlitos en el picadito el día de hoy, a modo de disco entero. Ahora vamos a pasar unas canciones sueltas. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Los Pulps por el mundo, noveno programa en vivo desde las orillas del Riachuelo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos a despedir todavía. No se vayan, que queda media hora de programa. Canciones sueltas. En Frávega tenemos miles de productos y también distintas opciones de entrega rápida. Fíjate en Frávega. Conseguilo acá.